Hola, esto es SIT en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy comenzamos con Jessie Ray and the Carolina Catfish, este dúo, aunque parezcan muchos más, que por dos razones. Primera, por recuperar los pues último disco, que al final parece mentira, pero ha pasado casi un año desde que lo sacaran y tampoco ha sonado más de una vez. Y por otro lado también porque reeditan uno de sus anteriores trabajos. Pero vamos a empezar con el último. Que se, bueno, lo han titulado tal cual, sin ningún nombre, no sé si como entre comillas comienzo de la banda, y bueno, una de las canciones que hay en el disco es esta canción del desfile. Come on. Jesse Ray, cantante, guitarrista y armonicista. Bueno, y luego también en el disco toca el bajo y algún teclado, creo. Y es, pues bueno, el que ha estado en la banda desde que la montara, al principio con Josh Warshaw, el primer batería con el que grabó dos discos, pero ya desde hace un tiempo pues lleva tocando con el nuevo batería Brando Dingo Hope, que es con el que toca en este su quinto LP, sin contar directos, singles y demás. Quinto disco en el cual, pues eso, yo creo que, bueno, con el tiempo pues han conseguido una química ciertamente explosiva. Como os digo, este es el último trabajo que con, pues bueno, la verdad es que reescuchándolo en los últimos meses, pues bueno, todavía gana mucho más. Y que, como os digo, pues bueno, el pasado noviembre además aprovechaban para hacer una reedición de, pues, del tercer LP de la banda, y primero con este batería, un LP llamado Angry, que en su momento solo lo subieron a su Bandcamp, y que, pues bueno, ahora en el pasado año veía por primera vez una edición física en vinilo, que por cierto, pues bueno, ha debido de volar, pero bueno, supongo que tampoco harían muchas copias. Ya os digo, un LP llamado Angry, año 2016, y que aparte de los dos singles que tenían, por ejemplo, el Two-Face Talking o el Gasoline, que aparte los vídeos están muy guapos, pues bueno, tenía muchos más temas, como este con el que acaba el disco, que además encadenan con un bonus track, que es el que vais a oír después. Un bonus track llamado Y, Angry Homesick Travelers Blues, Jesse Ray and the Carolina Catfish. We'll be right back. Bring your love to you. De Michigan con Jesse Ray and the Carolina Catfish a Nueva Zelanda, que aunque bueno, musicalmente están más cercanos de lo que parece, un dúo en principio que se hacen llamar Sin City, y que bueno, lo que pasa que en este su primer disco Welcome to Sin City, pues bueno, están acompañados de un montón de músicos de los que vamos a hablar luego, y también bueno, para empezar a decir que son ni más ni menos que dos de los integrantes de los Cavemen, otro grupo, bueno, neozelandés, que ha pasado por aquí un montón de veces y que no sé si habrán ya acabado sus días. Vamos a escuchar a Sin City y un tema titulado Son of a Gun. Yeah. I hit the streets looking for a fight. Moonlight shining on my switchblade knife. Dig my long black greasy hair. I'm an animal baby and I don't care. By the time I'm 21, I'm a mean son of a gun, yeah. But girl, you killed me with your kiss. By the time I'm 21, I'm a mean son of a gun, yeah. Pues sí, aunque parezca mentira, esos eran dos de los Cavemen, concretamente pues el guitarrista y principal y el, bueno, el guitarrista y el bajista, o sea, Nick Armstrong, guitarra de los Cavemen, y Jack Beasley, normalmente bajista, que aquí ambos pues bueno han montado este dúo, como digo, en el cual pues bueno todos tocan, o sea, los dos tocan diferentes instrumentos, pero luego pues bueno sacaron unos cuantos temas así sueltos, pero unieron fuerzas con otro neozelandés que bueno suele salir siempre que se habla de Nueva Zelanda, yo creo que sale su nombre, Delaney Davidson, que bueno contactó con ellos, y bueno se pusieron a grabar una serie de demos que debieron de nacer pues durante el confinamiento, cuando estos estaban bueno con los Cavemen debían de residir en Londres, pero durante el confinamiento les debió de pillar en Alicante. Y bueno, el caso es que hicieron un montón de demos, unas 126 por lo visto, hasta que bueno, poco a poco fueron reduciendo. Y como digo, Delaney Davidson les propuso grabar el disco en directo con, pues bueno, no montando pistas, sino con unas, pues bueno, con una banda en directo, pues bueno, de sobre todo gente que suele colaborar con Delaney Davidson en diferentes proyectos del músico. Y bueno, el resultado pues es un disco realmente es eso, sorprendente. Sobre todo, no sé si recordaréis a los Cavemen, que precisamente sus producciones, sus grabaciones eran un poco pues caóticas, ruidosas y bueno, y se alejan un poco de este sonido que suena pues a algo pues bastante diferente, pero también pues la verdad es que muy muy atractivo, porque es un disco pues largo, pero que vamos, variado, y que la verdad es que se escucha con, por mi parte por lo menos, con mucho agrado. Vamos con otro tema, este por ejemplo que quizás es el más gran piano, sería The Belly of the Beast. Shell, long black coat, it's all gold too. I ain't no saint, that's the truth. un disco que sorprende y encima, pues eso, bueno, hasta me ha costado encontrar temas, o sea, no me ha costado encontrar los temas, sino elegir solo tres, o bueno, que son los que van a sonar, porque la verdad es que el nivel es muy, muy bueno en todo el disco. Hay también medios tiempos, así como baladas, que incluso también, pues, muy conseguidas, pero que esas las vamos a dejar para otra ocasión, si es que vienen, que yo creo que sí, que seguro que se hacen una gira por aquí para presentarlo. Sin City se llaman, ya os digo, el 50% de los Cavemen, con la pues inestimable ayuda de Lanny Davidson a la producción, que sabe mucho, la verdad, porque las grabaciones, sus propias grabaciones se ha encargado, pues, durante muchos años él, o pues cuando estuvo con Lightning Beatman, bueno, o luego con el Reverendo. Y vamos, que consigue unos sonidos, o mismamente, por ejemplo, las producciones que hizo con Tammy Nelson, que también, pues bueno, hizo unos discos muy guapos. Bueno, el caso es que es eso, una buena unión, que y que, bueno, con una portada en las que pues tiran por ese rollo hortera del country, con unos trajes, pues bueno, de esos con flores y, bueno, con unas pintas tienen que hay que verlas. Rolling Rosie, el último tema que vamos a escuchar de Sin City. Seguís escuchando Shit en la Irola Irratia, estos eran Sin City, y seguimos en Nueva Zelanda, porque ya que estamos, pues eso, hablando de Lanny Davidson, que se encarga de producir a estos chicos, y otros, bueno, no tan habituales, pero sí que muy, pues, muy interesantes, son el sello Stink Magnetic, un sello neozelandés que escuchábamos hace mucho tiempo, porque, bueno, precisamente Voodoo Rhythm recuperó, pues hace 6, 7, 8, hace 8, casi 9 años, un recopilatorio sobre el sello llamado Wolf Party, y, bueno, pues recopilando bandas que habían pasado por el mismo. Pues vamos a escuchar un instrumental, sobre todo para, digamos que, bueno, vamos a cambiar un poco de sonido, vamos a ir a sonidos un poco más ruidosos, por lo menos durante un rato. Y entonces vamos a escucharles en un instrumental. Sparkling Duet se llama. Bueno, Sting Magnetic es el proyecto de pues bueno, de un multiinstrumentista, podríamos decir, Dylan Tapeman Herker, que bueno, pues es el que aparece casi en todas las bandas del sello, de una u otra manera, y en este caso pues también aparece. Esto se llama Guitar Boogie y nada, son los Sparkling Duets. Cóctel con los Sparkling Duets, como digo, un grupo en el cual, bueno, el propio Dylan está en este caso tocando solo la batería. Como digo, Sting Magnetic, un sello del que pues le dedicaremos más tiempo en otro momento. Aquí pues daremos alguna pincelada de algunas cosas concretas que, entre otras, por ejemplo, antes escuchábamos a los Sin City. Y bueno, precisamente estaban en un sello, en otro sello neozelandés llamado 1.12, la 1 y 12, creo que debe de ser. Pues un sello en el cual están también los Bloodbags, una banda que precisamente también han estado en Sting Magnetic. Y de hecho, pues bueno, en su momento fue como conocí a esta banda, las Bolsas de Sangre. Ruidosa e incómoda en algún que otro movimiento, y la verdad es que no ha mejorado con los años. Concretamente, una de las últimas grabaciones que tienen es, además, precisamente una versión de un grupo en el que sale Dylan Tateman. Bueno, uno de sus infinidad de grupos en los que ha estado, concretamente los, ¿cómo se llaman? Pro Drag. Era una especie de supergrupo de estrellas neozelandesas, bueno, del underground por lo menos, Y eso, los Bloodbags hacen esta versión llamada Smoking It Up. Y bueno, olvidaros de escuchar una gran producción. Estaban las The Bloodbags, banda neozelandesa que cuenta con Andrew Tolley, cantante y guitarrista que lleva muchos años intentando hacer una música pues cercana a bandas como los Crown Cranks, por ejemplo, o los Cheater Slicks, con este proyecto la verdad es que lleva bastante tiempo, pero solo han sacado EPs y singles de muy corta duración, hasta que el 2020 sacaron pues lo más parecido a un LP, que bueno, el formato del LP, pero bueno, un disco compartido con otra banda, una banda llamada Brain Bag con Z al final. Una banda que debieron de conocer pues en uno de sus conciertos en Goner, en el festival Goner de Memphis, este festival que monta el sello que montó el de los Oblivians, y bueno, pues ahí debieron de conocer a la banda y bueno, hicieron migas y sacaron este disco compartido en el sello Big Neck Records, que también recientemente hemos oído alguno de sus ruidosos artefactos. Bueno, pues bueno, vamos a escucharles en uno de los temas en los que la verdad es que también tienen un sonido árido como pocos. Quivering Violence. los Blood Bags cogidos, pues evidentemente en directo. En este disco, como os digo, compartido con ellos y con una banda que, bueno, son estadounidenses, de Utah, concretamente de Salt Lake City, o por lo menos ahí tienen su es donde está establecida la banda, y se llaman Brain Bags, como digo, con, bueno, bolsa también, al igual que los otros, la bolsa de sangre, pero está acabada en Z y de cerebros. Bueno, la cuestión está en que es una banda así, pues ciertamente tirando bastante también hacia bueno, un poco menos ruidosos quizás, aunque también tiene sus momentos, y con un toque más hacia los Cramps quizás. Bueno, vamos a quedarnos con uno de los temas que aparecen en su lado, Interseminoid, Brain Bags. Brain Bags, un cuarteto de, ya os digo, de Salt Lake City, que pues la verdad es que tampoco han debutado de momento en larga duración, tan solo tienen pues un par de EPs en vinilo y unos cuantos temas pues colgados en su Bandcamp. Uno de los últimos es del 2016, pero bueno, vamos a escucharlo, que también tiene bastante jugo. Twice as Death, Brain Bags. We'll be right back. Brain Bucked con Z. Y nada, antes de seguir, bueno, al final no vamos a escuchar más del sello este Sting Magnetic, aunque bueno, esto que acabáis de escuchar tampoco no era del mismo, sino que se lo han autoeditado ellos. Pero digo, del sello este neozelandés le dedicaremos más tiempo porque bueno, pues hay mucho que rascar ahí. Y bueno, el propio Dylan Herkes, pues tiene un montón de proyectos, tanto como hombre orquesta, que se hace llamar Lightning Tape Wolf, luego bueno, pues o Tape Man, luego está en grupos como los Grand Chancellors o Sit All of to Hell, que debía de ser uno de sus primeros proyectos con otro. Y bueno, pues eso, que le dedicaremos más tiempo en otra ocasión. Así que seguimos con hacia adelante con The Darts, estas chicas de Estados Unidos que ya tienen casi, pues bueno, el nuevo disco lo tienen que tener ya a punto de sacar, pero de momento han sacado un single que es este Snake Oil. The Darts, que tiene toda la pinta de ir a ser su mejor disco, yo creo. Seguimos, y bueno, acabamos. Si creéis que no he pronunciado el nombre de los Cramps en vano suficiente en el programa, pues vamos a escucharlo otra vez, porque vamos a escuchar a Michael Purkisher, no sé cómo se dirá, que no es otro que el hermano de Eric Lee Purkisher, más conocido como Lux Interior, era más conocido. Bueno, la cuestión está en que eso, es el hermano de Lux Interior, que ya en los 70 debía de estar en varias, bueno, en una banda llamada The Action, luego montó también diferentes proyectos, pero bueno, la verdad es que nunca ha tenido, bueno, quizás mucha relevancia. Pues resulta que ahora acaba de sacar un single, un EP de 4 temas en el sello Music. Bueno, ha sido a medias entre Music, ese sello de Los Ángeles dedicado sobre todo a la música instrumental, y Trash Wax, el sello de Londres, que también pues ciertamente tiene bastante relación con sonidos que tienen algo que o mucho que ver con los Cramps. Bueno, pues eso, han sacado un EP de 4 temas que parece ser que llevaban grabados desde el 97, lo cual también no deja de ser curioso. Los grabaron ahí en Akron, que es donde vivían los hermanos Purkiser, y el resultado, pues este, 3 de Them. Son, bueno, nada, Michael Purkiser, el proyecto de este hombre que es el que toca la guitarra, por cierto. Hemos llegado al final, así que no da tiempo a escuchar ningún otro tema de este hombre, Michael Purkiser. Como os digo, el proyecto lo llama 3D y me imagino que es un homenaje a su hermano, porque Lux Interior tenía, bueno, como hobby una cámara 3D, que si no recuerdo mal era para hacer películas en 3D, y bueno, le gusta, y supongo que también me parece que hacer fotos y demás. Y luego además, bueno, curiosamente luego estaba pensando, precisamente uno de los discos, quizás una de las portadas más conocidas de los Cramps, es el disco de Off the Bone, que era precisamente un dibujo en 3D, aunque curiosamente fue pues uno de los dos discos, bueno, por lo menos sí, uno de los dos discos así oficiales que los Cramps, pues bueno, siempre renegaron un poco de ellos porque no salieron sin su consentimiento. Y sin embargo, pues eso, como los Cramps, en realidad nunca volvió a utilizar ese truco, que la verdad es que las portadas en 3D eran chulas, venían hasta con gafas. Pero bueno, se me está yendo. Para otro día escucharemos alguno de los otros temas que para, pues para bien, la verdad es que me ha sorprendido este disco de Michael Purkiser, que es el guitarrista del proyecto. Pues nada, esto ha sido Sheet. Conciertos, pues bueno, Mockers Day este sábado 14 va a ser en sala 27, y luego los Nichos van a estar con Silver Surfer Machine en la sala Mendigo de Baracaldo. ¿Y qué más? Pues poco más. ¿Qué más queréis? En el Mockers Day van a estar Mickey and the Bus, por cierto, los Hornies y Unsatisfied Minds. O sea, esas Unsatisfied Minds con los Pleasure Games, todo junto, vamos. Hala, esto ha sido Sheet en La Irola y Ratia. Agur.